El fruto del espíritu. Capital City Church, Baton Rouge, Louisiana. Fruit of the Spirit, Self-Control. Transcription and translation of sermon for Pastor Shelley, October 23rd, 2022. Buenos días y bienvenidos a Capital City Church. Todos son bienvenidos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por la palabra de hoy y la oportunidad de orar en comunión con los demás. Cuida nuestro corazón y abre nuestros oídos a tu palabra hoy. Amén. La historia es así. Me gusta ice cream. Cuando era más joven, mis abuelos siempre tienen ice cream. Es helado también en español. Pero somos helado de postre todas las noches. Realmente me encantaba el helado. Por ejemplo, cuando estaba estresado, helado. Cuando estaba feliz, helada. Cuando estaba triste, helado. Bueno, recuerdo una canción que cantábamos en inglés. Las palabras son: yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. No se traduce bien, pero fue divertido. En Nueva Orleans hay una heladería icónica, se llama Creole Creamery. Llevábamos a nuestros hijos a comer helado cuando eran pequeños. Pues Creole Creamery tiene un juego, se llama El Desafío de Chapatulas. Este juego fue divertido. Estaba fuera de control, imagínate. El desafío es que una persona se comería todo. Déjame explicar. La idea era comer 8 cucharas de tu helado favorito. Luego, toppings, los 8 toppings con crema batida, cerezas y estas galletitas. Son galletitas muy bien. Imagínate. El desafío es que una persona se comería todo solo. Pero cuando comes, esto no es tu propio dominio. No había controles para ayudarte. Comer algo así para una sola persona está fuera de control. En nuestra familia éramos 6 personas, por lo que el helado se compartía. Gracias a Dios. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que necesita propio dominio. El propio dominio es un fruto del espíritu. Es necesario para su vida. Quería entender la idea del dominio propio desde un punto de vista bíblico. La definición bíblica de dominio propio es el control de los deseos personales, incluido permanecer fiel a su matrimonio. Si tú eres soltero, lo importante es tu pureza. Cuando crecemos en el espíritu y practicamos el control, tenemos éxitos en la vida. En los Proverbios 25, 28 se dice: como ciudad sin defensa y sin paredes es la que no sabe dominarse. Me pregunto, ¿por qué Dios dice que somos una ciudad sin paredes? Quería saber que, porque hemos como paredes. Busqué el significado. La palabra ciudad en la Biblia se relaciona con una población, un espacio para el público. Hoy incluso un lugar central de paz para el Espíritu Santo. Las paredes, dice el diccionario, sirven para separar un espacio. Las paredes pueden soportar un techo o piso. Una separación del exterior. Lo más importante es que lo que hay dentro de las paredes está seguro. Bueno, En los días bíblicos, las ciudades tienen paredes que eran fuertes como una fortaleza. Israel tiene paredes de piedra. La ciudad era segura en el templo del Señor también. Estas paredes son como símbolos para ti y para mí. Nuestro propio dominio es nuestra pared. Bueno, hay seis áreas importantes de nuestra vida que necesitamos construir y crecer en el fruto del propio demonio. Número uno, tus emociones. Debes mantenerte fiel a tus compromisos y no tus emociones. Practica de la manera correcta, incluso cuando no quieras. Entonces, crecerás en el espíritu de dominio propio. Número dos, nuestras palabras. Piensa antes de hablar. Proverbios 13:3 dice: el que guarda sus labios, guarda su vida. Y número tres, su reacción. ¿Eres rápido para enojarte? Proverbios 19, 11 dice: si eres sensato, controlarás tu temperamento cuando algo te lastima. Es un gran virtud ignorarlo. Y número cuatro, tu agenda. Determina el mejor uso de su tiempo. ¿Cuál es tu plan? Ser responsable. Y número cinco, tu dinero, tu plata. Proverbios 21:20 dice: el hombre sabio ahora para el futuro, pero el hombre necio gasta todo lo que obtiene. Haz un plan para tu dinero. Tú necesitas un plan para tu dinero. Número 6. Salud mental y física. Forma hábitos que te ayuden en todos los ámbitos de tu vida. No se cree estrés, ansiedad o depresión. Practica el control en esta área del espíritu. Es muy importante para su vida. Porque Jesucristo practicó el control cuando estuvo 40 días sin comer en el desierto. No llamó a los ángeles para que lo ayudaran. Jesucristo tuvo el desafío de su vida. En el libro de Mateo, capítulo 4, 1 al 11, el enemigo tentó a Jesús con los alimentos. Trató de debilitar a Jesús con la tentación de la comida. Entonces, el enemigo usó el engaño y probó el poder de Jesucristo. Todos somos tentados en las mismas áreas. Pero Jesús conocía la palabra de Dios. La palabra de Dios le dio la fuerza para practicar el dominio propio. Practica el control en tu vida y aprende a apreciar los límites que te pones. El dominio propio es uno de los frutos del espíritu. Oremos. Repite estas palabras. Señor, eres suficiente para mí. Tu palabra es la dirección en mi vida. Permite que tu gracia me guíe en la práctica del dominio propio y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.